que hay una deficiencia de los pozos que se hicieron en Moreno hace muchísimos años. Yo le estoy hablando más o menos de 45 a 50 años atrás, ¿no? Que cuando estaban las quintas de verdura y las quintas de flores, se dejaron esos pozos abiertos para lotear esas tierras y dejaron esos pozos abiertos. Esos pozos abiertos están mandando el manto de agua freática y pampeano al manto puelche. Porque tradúzcanos un poco qué es el manto freático. Y el manto freático es todas las aguas servidas de la superficie, puede ser tanto de piletas de natación, lluvia, pozos negros y todas esas cosas. Cuando cometieron el gran error en Moreno de dar el agua corriente y no sellar las perforaciones, porque obligaban a la gente a sacar los equipos de bombeo, no se fijaron de que había que sellar esos pozos. No se tomaron la obligación. Cuando sacaban el equipo, había que sellar ese pozo, porque hay muchas perforaciones que estaban dentro, tenían antepozos, donde iban los cilindros o bombas. Y esas perforaciones quedaron, esos antepozos quedaron abiertos. Todos los mantos freáticos que están derivando por ahí de lluvia, de pozos, de cámaras y todas esas cosas, están filtrándose. Nosotros tenemos una gran veta contaminada que está desde el pozo número 1 de Moreno, que es donde está el tanque, y ya se va corriendo a Villa Zapiola. Pasaba Rodrigo Martín Vicondoa, tuvimos la posibilidad de hablar más extensamente con él, nos trajo los mapas para explicarnos cómo está compuesto, bueno, en relación a las perforaciones en Moreno. Rodrigo, vos le decías, para que nosotros entendamos un poco más y teniendo en cuenta la ignorancia relacionada con el tema, bueno, que nos explique. Claro, se manejan palabras que quizás muchos no comprenden, como el manto freático, que venía a ser el agua que está más sobre la superficie, es la que consumimos todo, ¿no? Que en muchos de los casos no es para consumo humano, ¿no? Hubo errores antes relacionados con las perforaciones y hoy lo que está denunciando Martín Vicondoa es que van a seguir cometiendo errores y que el agua que se está llevando de a través de los pozos, ellos denuncian que en la reja hay alrededor de 13 pozos que se están haciendo, 13 perforaciones, y que tampoco tienen las precauciones necesarias para que no se contamine tampoco el agua que hay en la reja. Por las características históricas de Moreno, el agua que hay en la reja es de muy buena calidad. Es la mejor, es lo único que queda todavía, ¿no? Porque no había quintas antes en ese lugar, entonces no se hicieron perforaciones previas con los errores que hoy significan la contaminación de las aguas de, por ejemplo, Paso del Rey, lo que es Villa Zapiola y demás. Hoy lo que se anunció hace un tiempo desde la municipalidad es la creación de obras públicas en Paso del Rey relacionadas con el agua corriente. No hay agua para sacar de allá, entonces los vecinos denuncian que se está sacando agua de la reja para llevar a Villa Zapiola. Hubo varios vecinos que fueron el día de la sesión, el miércoles pasado, al Consejo Deliberante, porque gente del oficialismo no los atendía. En ese momento ellos estuvieron esperando ahí, estaban todos los concejales, casi todos, no faltó nadie ese día. No faltó nadie. Estaban todos los concejales y ellos a cada uno de los que entraba le explicaban que ellos querían mayor información. ¿Qué van a hacer? No se soluciona con que tapen las perforaciones solamente, porque si no se hizo el encamisado como corresponde, se va a seguir contaminando. El encamisado es algo que se utiliza para la perforación, ¿no? Claro, para cubrir que no se siga contaminando. Claro, y que no se contamine más. Hablamos también con Rodrigo, habló con Yolanda Fernández, y ella es otra vecina, y explica que quieren explicaciones. Eso es lo fundamental. Y que alguien le responda, ¿no? Porque, bueno, muchos concejales no los entrevistaron, no se pudieron reunir con ellos, el caso de Adriana Palacio, bueno, no los atendieron directamente. Hablaron con Jorge Mendieta ese día, prometió una reunión en un tiempo breve, veremos. Y un proyecto, cuál. Esto hay que aclararlo porque fue después de las notas que realizamos, se presentó un proyecto a través de la coalición cívica para que se frenen definitivamente las obras y se investigue en la reja qué es lo que está pasando. y Mendieta se comprometió frente a los vecinos de que se va a tratar ese proyecto en la próxima sesión, o sea, el otro miércoles. Escuchamos a Yolanda Fernández, es otra vecina de La Reja, y quieren explicaciones, más información. Para ponerlos al tanto, porque ya hace 30 días que estamos tras de esto y no hay respuesta ni de la intendencia, y acá los concejales no tienen tampoco autoridad para presentar la sesión. ¿A quién le pidieron que esto sea tratado en sesión? Empezamos con Néstor Mancieri, que presentó el proyecto, después con Claudia C. Ella estuvo hace 30 días en el corte de Padre Fay y Posada. ¿El oficialismo los pudo recibir a alguien? No. ¿Algún concejal del oficialismo? No entramos. No. No se encontraban en ese momento, no presentamos el proyecto ahí porque no había nadie. Y ahora vemos si la segunda semana de octubre la pueden entrar en la sesión. El proyecto para que por lo menos se discuta qué es lo que está pasando en la red. Claro, para que nos den implicación de todas las perforaciones. Y hasta ahora, Yolanda, en este tiempo, ¿qué explicaciones han tenido? Que, bueno, se sabe que lo que están haciendo es una obra de Provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, Provincia de Buenos Aires, que quieren trasladar el agua del barrio La Patria hacia San Brice y Zapiola. De ahí, si la trasladan a otro lado, no se sabe. ¿Bajo qué argumento? ¿Le dan una explicación? Porque recién el señor Vicondoa me decía, no hay una explicación, dicen, porque allá nadie, no tiene agua. Claro, allá no hay agua, nadie nos dijo nada. Hablamos telefónicamente con Arregui y él dice que no sabe nada de lo que está pasando a 2 cuadras de su casa. Porque él vive a 2 cuadras. Una perforación de 60 metros y no sabe que están sacando agua para... Y supuestamente la obra fue firmada por Arregui para el proyecto de la provincia. Y el... ¿Y qué es lo que se está haciendo en Zapiola, que no tienen agua? Hicieron todo cloaca y todo el extendido de agua corriente, que no es agua corriente, es agua potable. Sí. Bien, y por eso entonces necesitan el agua de... Necesitan el agua de allá para Zapiola. Hoy las obras no continuaron, ¿no? No. Frenaron. Sí, por un amparo presentado ante el juzgado número 7. ¿Lo presentaron ustedes o sí, intermedio sí, de un abogado? Todo el abogado, sí. Es una asociación civil. Y allá está todo parado. Pero vos ponete a pensar que si sacan el agua de allá, se la llevan a ellos y nos quedamos nosotros. Es como tapar, no sé, el sol con un dedo. ¿Saben si también en otras zonas están haciendo perforaciones también para llevar el agua a Zapiola o solamente de la zona? No, a Zapiola no sé. Perforaciones están haciendo en toda La Reja. Inclusive hay una perforación en Trujuy que está llevando agua a otra zona que no es Moreno. Entonces, y no se sabe tampoco bien qué es. Hay un avance de los medios de comunicación que impiden que cualquier gobernante pueda tener secretos hoy en el mundo contemporáneo. Eso es, me parece, muy más que evidente. Y me parece interesante que también se entienda que uno puede tener una opinión diferente a lo que dice tal o cual analista y no por eso invalidar la opinión de tal o cual analista. El derecho a disentir, que me parece fantástico, sobre todo yo que me incorporé a la política donde era casi imposible disentir. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Que son constantes los que miran y resisten. triste. Vuelve a nuestro sentir y con fuerza se marca un deseo de ser fiel y deja verse. Sinceros somos a una revolución que despierta y de pie esperamos. Bajo tu cambio sobran fuerzas, bajo tu cambio sobran fuerzas, porque creemos en nuestras ideas y hay resistencia, porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando ganas incansables de intentarlo otra vez. Continuamos en Recorte Informativo. El día viernes, exactamente, nos llegaba una información de que Liliana Fernández, presidenta del Consejo Escolar de Moreno, había renunciado a su cargo y que, bueno, iba a ser suplantada por Carlos Bardón. Esto llamamos a Gabriel del Río, de infraestructura, ¿no? Encargado de infraestructura, para consultarle, y en primer momento lo que se estaba hablando era de una licencia, como ocurrió a principio de año, en enero de este año, por enfermedad. Bueno, sabiendo los rumores que había relacionado con esa licencia, que podían ser cuestiones políticas también. Recordemos que previo a la licencia que se toma Liliana Fernández, se hizo público el caso de los cheques que se habían retirado el dinero falsificando la firma de Gabriel del Río por un total de 120.000 pesos, creo que eran. Luego de este escándalo que salió a la luz, viene la licencia de Liliana Fernández, que fue por 30 días y que luego, como nosotros se lo preguntamos a Gabriel del Río si no iba a ser por más tiempo, terminó siendo de 60 días la licencia, ¿no?, de Liliana Fernández. Hoy podemos confirmar que Liliana Fernández renunció a su cargo de presidenta en el Consejo Escolar. No renunció al Consejo Escolar, puede seguir trabajando en otro puesto, pero sí ya no está más en el cargo de presidenta del Consejo Escolar de Moreno. Hoy, a partir de las 14 horas, va a haber una sesión en donde se va a resolver cómo se va a continuar y quién va a ser el encargado en este lugar. Anteriormente fue Susana Ponce quien ocupó su lugar cuando ella estaba de licencia. Susana Ponce, que está en el área de cooperación escolar. Veremos cómo continúa. Nosotros lo adelantábamos de forma exclusiva a través de Nunca es Tarde, el día viernes, a las 15 horas. Hoy estamos en condiciones de confirmar que Liliana Fernández renunció a su cargo de presidenta en el Consejo Escolar de Moreno. Las preguntas son muchas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Quién va a asumir ahora? ¿No? ¿Qué nuevo cargo va a ocupar Liliana Fernández en el caso de que no se haya ido del Consejo Escolar, ¿no? Llamamos a Gabriel del Río, nuevamente, encargado de infraestructura, y nos dio esta información. Hoy se va a estar definiendo estos pasos que seguramente ya están conversados en el microclima, como se habla. Previo a la sesión ya se sabrá todo, ¿no? Muy bien, continuamos con Recorte Informativo. 10:02, tanda. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. Piovano 3165, Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, cat-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar.

El martes vendrán constitucionalistas de distintas expresiones, lo cual enriquecerá el debate y confirmará si se vulneran derechos adquiridos con la presente ley. El legislador indicó además que el proyecto muy probablemente tenga modificaciones porque no es perfecto. Provinciales. Santa Fe. Triunfo del oficialismo. El Frente Progresista del gobernador Hermes Wiener logró un importante triunfo sobre el PJ en las elecciones municipales realizadas ayer en las distintas localidades de la provincia de Santa Fe. Sin embargo, el justicialismo resignó parte del caudal de votos que acostumbraba ostentar en Rosario, donde perdió una de las 5 bancas que renovaba y por ende la mayoría en el Consejo Deliberante. Los santafesinos votaron por la renovación de la mitad de los consejos deliberantes de las 50 ciudades de la provincia y jefes comunales en 312 localidades. Además, en 7 ciudades se renovaron las intendencias. Locales. Renunció. Liliana Fernández, presidenta del Consejo Escolar de Moreno, renunció a su cargo como presidenta del órgano público, decisión confirmada recientemente por el consejero escolar Gabriel del Río. La información se conoció el pasado viernes y en un primer momento se habló de un nuevo pedido de licencia de Liliana Fernández, tal como lo había presentado en enero de este año. Hoy, aproximadamente a las 14 horas, habrá una sesión en el Consejo Escolar para definir quién reemplazará a Fernández, sabiendo que la presidenta ya no está en el cargo. Instalaciones políticas partidarias expresaron en el recorte informativo que Carlos Bardón quedaría al frente, dato a considerar porque en el mes de enero fue Susana Ponce la que reemplazó por 30 días a Fernández. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Recorte informativo, el otro periodismo. Hay una cultura de hablar de la distribución del ingreso y la gente lo asocia rápidamente a sus ingresos personales, salvo vía salario, salvo créditos o aumento de los planes o de las jubilaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la riqueza, hablamos de otra serie de cuestiones, no solo de los ingresos personales, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida de los sectores populares, que haya cloacas, que haya agua potable en todo el mundo, que puedan viajar bien en tren. Cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay, como ayuda. El dinero no es todo, pero como ayuda. Al principio del programa hablábamos de lo que estaba sucediendo con los trabajadores despedidos de la fábrica Exterrabusi. Estamos en comunicación telefónica con Daniel Galván, es uno de los compañeros despedidos. Vamos a hablar, él estuvo presente el día viernes, el día de la represión, para que nos comente cuál es la situación en la fábrica. Según nos informaron diferentes compañeros, se sigue reprimiendo dentro de la fábrica y hay situaciones violentas. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Daniel Galván, ¿me escuchás ahí bien? Sí, te escucho. ¿Cómo te va? Mi nombre es Cintia Medina, te llamamos una radio de aquí de Moreno. ¿Cómo está la situación allí en Pacheco? Bien, bueno, la situación es terrible. Nosotros estamos ahora acá arriba de la ruta. Pero nuestros compañeros dentro de la fábrica no dejaron entrar a los dirigentes de la comisión interna, no se logra garantizar ninguna asamblea. Una de las compañeras de la comisión interna intentó hacer una asamblea para decidir que sean los obreros quienes decían cómo seguir, cómo se seguía este conflicto, y la, entró la policía y la intentó llevar presa. Fueron los mismos compañeros que no dejaron que pasara eso. Las condiciones son terribles, la represión brutal que hubo el viernes no para nada acaba de terminar. Hoy la fábrica sigue militarizada por demás, hay como un estado de sitio dentro de la planta, no dejan que haya más de dos compañeros juntos, no me dejan ir al comedor, los tienen totalmente bloqueados y hay una avanzada de seguridad de los gerentes y también el sindicato que está trabajando para atemorizar y no hay ninguna garantía de nada, no se puede siquiera juntarse a hacer una asamblea. Entonces es desesperante en un sentido que no puede haber dirigentes, los dirigentes gremiales estén dentro de la fábrica y aparte no tienen cómo poder elegir y expresar su voluntad los obreros, ese es el problema, ¿no? Hoy por hoy acá en esta Argentina de Cristina no hay democracia para los trabajadores, es una locura que la estén reprimiendo de esa manera. Es mucho lo que los compañeros por lo que nos pasó a nosotros, entonces no siquiera se pueden expresar hoy, eso es lo que nos acaban de contar ellos. Daniel, ¿tuvieron la posibilidad de hablar con algún representante del Ministerio de Trabajo, alguien que se hizo cargo de la represión que sufrieron ustedes el día viernes? Ellos lo que acaban de decir hoy acá del Ministerio públicamente es que ellos no quieren ningún tipo de negociación, que no hay ningún canal de diálogo para nada, que ellos sí, que nosotros fuimos los responsables de la represión, es lo que hizo el Ministerio, o sea que es totalmente mentira porque en plena discusión fue que fuimos reprimidos nosotros, sí. Y la estábamos negociando con el Ministerio públicamente, estaban hablando nuestros dirigentes con la ministra, la segunda de tomada, lo llama Real, y en ese momento, en plena negociación, nos entraron a reprimir. Sí. Entonces ellos, por ahí, otro dato que les quería contar, es que un montón de compañeros que estuvieron participando en el apoyo fueron suspendidos hoy. Le dieron una suspensión de 15 días. Sí. Y eso lo siguen desarrollando también en los otros turnos. Daniel, ¿qué pasó con los compañeros que estuvieron detenidos? ¿Ya están todos libres? ¿Sufrieron heridas? ¿Fueron golpeados dentro del...? Nosotros fuimos golpeados, torturados totalmente durante 12 horas, y después no tenemos causas penales y demás, y después de eso, bueno, sí nos largaron a las 5 de la mañana del día sábado, pero bueno, sigue todo el proceso de eso y demás, que la represión fue brutal, a punto tal de tortura, nos trataban, como ellos estábamos atados de manos, a mano, nos encerraban en un buzón donde hay lugar para uno, nos metían de a dos, y nos tuvieron como 4 horas ahí sin aire, sin agua, sin una cosa de loco, nos trataron como los peores delincuentes. Daniel, ¿cómo fue la represión? Porque te preguntamos esto porque nosotros lo observamos a través de los medios, ¿no? Pero para que ustedes nos cuenten, ustedes lo vivieron ahí, y los medios muchas veces distorsionan la realidad o te muestran la realidad que les conviene. ¿Cómo fue la represión de ese día? ¿Estaba la policía montada? Adentro, yo lo que tengo bien claro, pues yo estaba adentro. Adentro, cuando estaba en plan de negociación, entraron y fue una represión brutal. Bala de bomba por todos lados, gases, palos, ni me quitaron un palo para darnos, y después una vez que nos redujeron, con manos para atrás, atados con un precinto que estaba ajustado a mano, que las manos casi nos reventaban, nos tenían, bueno, fueron aquellos golpes todo el tiempo, y a su vez también una tortura psicológica terrible, como diciendo no se atrevan a pelear en su trabajo porque los vamos a matar, diciendo de acá no se van más, diciendo no sé qué se cree, bueno, así todo el tiempo una tortura que fue al extremo. Sí, llegaron telegramas de despido. No, de suspensión. De suspensiones para los compañeros que estuvieron apoyando. Sí, han llegado ya los telegramas. Y afuera también fue brutal la represión. Hubo compañeros del turno mañana que fueron, que ellos a uno le reventaron el ojo, otro tiene la nariz desarmada, con cortes en la cabeza, balas de goma por doquier, que sé yo. La represión fue brutal. Muy bien, Daniel, te agradecemos por la comunicación telefónica. Vamos a seguir en contacto contigo, te vamos a estar llamando dentro de un rato para ver cómo está la situación ahí y desde acá, desde Recorte Informativo, acompañando la lucha de los trabajadores y también desde FM Moreno, que todos los programas están trabajando en repudio de lo que fue la represión del día viernes y la persecución que están sufriendo hoy ustedes allí en Pacheco. Bien. Bueno, te agradezco un montón y todo te ayuda que se sepa la verdad, que podemos hablar sobre directamente, nos hace bien. Te agradezco mucho y hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Ideas buscadas. hagamos conciencia. Cada cual representa un destino distinto. Y ahora veo en tus ojos y entiendo que son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo en tus ojos y entiendo que son constantes los que miran y resisten. Vuelve a nuestro sentir y con fuerza se marca un deseo de ser piel y deja verse. Sinceros somos a una revolución que despierta y de pie esperamos. Rodrigo, ahí recién hablamos con Daniel Galván, que fue uno de los despedidos y también reprimidos el día viernes. Hoy ya hay nuevas noticias con relación a este conflicto que ya... conflicto, represión, bueno, lo que ya sabemos, que ya lo conocen todos porque ha llegado a los medios masivos de comunicación. Y que hubo diferentes repercusiones. Algunos se preguntaban, bueno, ¿dónde está la presidenta? El Ministerio de Trabajo. Ahí escuchamos a Daniel. Mientras nosotros estábamos en la reunión, empezaron a reprimir. ¿Hay alguna información que brindan los medios hoy que dice que Scioli decidió intervenir en el conflicto gremial de Terrabusi y le pide al Gobierno Nacional y también al Ministerio de Trabajo de la Nación que lleven adelante una conciliación? Sí, lo cierto es que hasta el día viernes, es decir, General Pacheco pertenece a la provincia de Buenos Aires y tiene que intervenir el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Y hasta el viernes no lo había hecho. Por eso es que ahora se anuncia, aparentemente esto no es nada cierto, que Scioli le pidió al Ministerio de Trabajo de la provincia que intervenga en el conflicto. Y también la policía que reprimió el día viernes era policía de la provincia. Luego de 38 días que hubo de inactividad... Y, bueno, 16 con las instalaciones ocupadas por un grupo de despedidos. Bueno, lo que se habla es de que el ministro de Trabajo de la provincia, Oscar Cuartango, se va a reunir con Carlos Tomada para avanzar en la convocatoria a una audiencia de conciliación. Conciliación obligatoria que no acató a la empresa en dos oportunidades, ¿sí? Violó las leyes argentinas, porque es una empresa norteamericana, y tuvo el aval del gobierno nacional. Y también se sabe que Cristina Fernández de Kirchner, que estuvo reunida en el G20, bueno, mantuvo reuniones con el máximo empresario representante de Kraft a nivel internacional, ¿no? Hoy ya hay diferentes... arreglando no sabemos qué. Sí, pero... hoy ya hay diferentes expresiones al respecto de lo que sucedió el viernes. Por Moreno hay carteles que anuncian, bueno, en contra del repudio, de la represión que hubo en Kraft, ex Terrabusi. Y también ya hay compañeros de aquí de Moreno que se encuentran en las instalaciones de la fábrica viendo qué es lo que está sucediendo. También habría que confirmar si está cortada la autopista del oeste a la altura de la ruta 23, como ocurrió el día viernes por el mediodía, ¿no? Opiniones contrapuestas, gente que se enoja por los cortes, pero que no entiende que hay 150 familias que se quedaron en situación de vulnerabilidad luego de casi más de un mes de trabajo y que... a veces discusión que se plantea directamente a través de los medios de comunicación. Veíamos cómo se trataba el día viernes la noticia. C5N anunciaba como que era algo en contra, no mostraba realmente la realidad, sino que bueno, eran los violentos los que estaban. Claro, aparte el título principal de C5N, canal de Haddad, ¿sí? No es Clarín en este caso, ¿no? Es Haddad. Anunciaban la irracionalidad gremial, decía, ¿no? Y este título era porque, bueno, estaban cortando a los trabajadores de la Panamericana, que fue el único modo que encontraron para encontrar una explicación también de por qué cortaban la Panamericana. Pensábamos que claro, el único modo que encontraron para que sean vistos, para que lo escuchen, porque hasta ese momento el conflicto estaba sin conocerse, no se sabía absolutamente nada, o por lo menos los medios masivos no lo conocían, ¿no? Pensamos que hubiera sucedido, por ejemplo, con los trabajadores de Fargo, 80 trabajadores despedidos y no se cortó ninguna ruta. Bueno, ¿cuál era qué tenía que pasar para que esto se conozca? Cortar las rutas, hacer una manifestación grande. Ruta 25 no, bueno, es porque está acá en acceso oeste, tal vez en zona oeste. Tal vez tendríamos que cortar acceso oeste, tenían que cortar los trabajadores acceso oeste para poder que esto sea masivo, una información masiva. Bueno, diferentes opiniones al respecto, vamos a seguir trabajando el tema, pero vamos a desarrollar otro a nivel local. Veníamos hablando la semana pasada sobre un expediente que llegó al Consejo Deliberante de Moreno relacionado con unos convenios entre la municipalidad y el IDEB para la proyección de programas dentro del IDEB. Así es. Bueno, a partir de esto, la primera información que surgió fue que Carlos Villaverde, concejal del Frente Justicialista para la Victoria, era el presidente de la Asociación Civil IDEB y por lo tanto habría unas incompatibilidades de funciones, ¿sí? El concejal Aníbal Acef aquí dijo que estaba el convenio que se firmó y que se aprobó, del cual Villaverde se abstuvo. Se trata de convenios por dinero que llegan, fondos que destina la municipalidad hacia el IDEB. Bueno, le pudimos consultar a Carlos Villaverde nuevamente qué ocurrió ese día, de qué se trataban los convenios, qué es lo que se firmó, qué es lo que se aprobó, qué función tiene el IDEB. ¿Y te parece que escuchemos la primera parte? Palabra de Carlos Villaverde, concejal del oficialismo. Sí, el expediente claramente especificaba de qué se trataba, que es un convenio de colaboración para aquellas cuestiones que algunas las trata el municipio en conjunto con el Centro IDEB. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la economía social, el Banco Social, todas las acciones que tienen que ver con el Banco Social las realiza el Centro IDEB, y las otras cuestiones vinculadas a la economía social las realiza el municipio. Y esto se viene... ¿El municipio envía fondos al IDEB? No hay ningún traspaso de fondos de ninguna naturaleza. Porque con el Banco Social y economía social se trata de fondos que son microcréditos, ¿no?, que se entregan. Sí, pero no tienen origen, nunca tuvieron origen en el municipio, jamás. O fueron fondos de la nación o de las provincias. ¿Y en la Asociación Civil hoy quién la preside? ¿Usted es el presidente? Yo de la presido, sí. ¿Cómo se administra el IDEB? ¿Cómo se instrumenta todo? Es una ONG, es una asociación civil, como todas las asociaciones civiles. Tiene el mismo reglamento tipo que cualquier otra asociación civil, un club de fútbol, una biblioteca. Bueno, recién escuchábamos al concejal Villaverde. Decía, bueno, es una asociación civil como cualquier otra, donde tiene un organismo. Bueno, acá estamos en la página del IDEB, justamente. Dice, el Centro IDEB Moreno es una organización no gubernamental que involucra y relaciona a los actores socioeconómicos locales que trabajan para el desarrollo y fortalecimiento de las pymes de la región. Contribuye de esta manera al desarrollo económico local. Esto significa que maneja fondos, como manejó fondos anteriormente cuando dependía del municipio. Sí, pero aquí es importante lo que dice a continuación, ¿no? Funciona como una asociación civil de derecho privado. Que habría que preguntarle a un abogado qué se entiende por una asociación civil de derecho privado. Es decir, que aquí pueden intervenir otros actores, que puede recibir fondos de la municipalidad, está permitido, que no es una asociación civil sin fines de lucro. Y aparte, que como dice el artículo de la Carta Orgánica de las Municipalidades, cuando nosotros le preguntábamos, ¿no es lo mismo una asociación civil que una asociación empresaria? Bueno, él dice, funciona como cualquier asociación civil. No puede, la Carta Orgánica no permite que un presidente, que un concejal o un integrante del municipio sea parte de una asociación civil o de otro tipo de organismo público o privado que esté manejando. Son las... incompatibilidades, se denomina así dentro de la Carta Orgánica de las Municipalidades. ¿Es como algo más? No, señora, no es como algo más. Y aparte aquí se manejan fondos que se articula con el municipio de Moreno. Escuchamos la segunda parte donde también a Villaverde justamente lo consultamos acerca de lo que dice la Ley Orgánica de las Municipalidades. Esta es la respuesta de él. Pero casualmente las asociaciones civiles son de libre participación para todos. Yo puedo ser socio de, o presidente de un club de fútbol o de cualquier otra asociación que no tenga fines de lucro. Así que lo puedo hacer perfectamente. ¿Por qué se abstuvo en ese momento de votarlo? Porque me pareció que no correspondía que yo opinara sobre un tema en el cual yo soy presidente. Me parece una cuestión de ética. Y respecto al por qué opinó ese sí el concejal Agassi... Porque hablaba de las inhabilidades, ¿no? Que, bueno, yo de, en la parlamentaria hablé de este tema. El concejal justo ese día no vino, pero el resto de los concejales de su bloque sí tuvieron la palabra. La ley orgánica, el artículo sexto, que habla en el inciso 2 de las inhabilidades que tiene un concejal para formar parte de una municipalidad como funcionario público y a la vez ser partícipe necesario, ¿no?, de una asociación civil, de asociaciones civiles, de sociedades civiles. No, de asociaciones civiles ninguna, ¿eh? Porque es una asociación sin fines de lucro y las relaciones que tiene con el municipio no implican ningún traspaso de fondos. Así que no hay conflicto de intereses. Bien, ¿siguen participando de la asociación otros funcionarios de la municipalidad como Olga Barrios, sí, la licenciada Bacerrechea? Pero si eso es público, está en la página del Centro de IDEM, así que... Para actualizar, porque quizá la página está... No, claro. Y no tiene ninguna incompatibilidad. Y esto está ocurriendo desde hace 12 años, así que no, tampoco es novedad. Una última consulta. ¿La asociación civil tiene la dirección de la municipalidad CONAP 51? No la tiene la dirección de la municipalidad CONAP 51. Tal vez la haya tenido en un principio, hace mucho tiempo, pero también tuvo la de la UEM, porque cuando se conformó, habíamos acordado con la UEM que recibiera la documentación y el correo. Se recibirá ahí, digo, no. Una denuncia, una más para con Néstor Kirchner. Amplían la denuncia hacia el expresidente por usurpar la presidencia. Justamente esa es la figura. El delito de usurpación de la presidencia continúa cometiéndose. El uso evidente, impúdico y abusivo de todos los medios que forman parte del Estado. La actualidad está a primera hora. Con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Los martes a las 20 horas, Perfiles, con la conducción de Rubén Bustamante, entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles, la otra cara de la política. Martes, 20 horas, por tu estación de información. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas, nunca es tarde. Lunes a viernes de 15 a 16, nunca es tarde. Por tu estación de información. Nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde. Y ahora vamos a seguir con escritores locales, en este caso Norma Belizán, con un texto llamado La Primera Vez. Acompañado de la canción Quiero Tus Ojos, de Verónica Condomí. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Toda la pasión, la información y la alegría tienen su espacio en la radio. La pelota es nuestra. El programa de la Liga Fox. Lunes de 20 a 21 horas. Por FM Moreno, estación de diversión. Los trabajadores del INDEC por 1 millón de firmas. Basta de represalias y persecuciones contra los trabajadores. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios permitirá que los pueblos originarios puedan tener sus propios medios de comunicación. Este proyecto de ley incluye nuestro derecho, pero no como una reserva, como una agrupación o una reducción, sino como pueblos originarios. Cruz Nahuel, pueblo originario mapuche. Y esa propuesta, esa inclusión la elaboramos nosotros, los pueblos originarios. La elaboramos los periodistas, los comunicadores indígenas que nos reunimos y le planteamos esto al CONFER y el CONFER lo anexó a este proyecto de ley. Es decir, que no es un proyecto K. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Hay muchas versiones con respecto al programa, que algunas compañeras en los barrios punteros y distintas personas en los barrios ya anotando y todo esto, nos parece muy raro porque no se difundió bien de qué manera se va a hacer. Creo que se está jugando, especulando y jugando con la esperanza de mucha gente de poder estar un poquito mejor. Estamos nosotros convencidos que queremos una mejor distribución de la riqueza, menos desigualdad. Repetición de Recorte Informativo, lunes a viernes de 17 a 19 horas por FM Moreno, estación de información. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. Zelaya insta al Congreso a desconocer decreto de suspensión de garantías. El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, hizo un llamado al Congreso de la Nación a suspender el decreto emitido por el gobierno de facto. El decreto suspende las garantías constitucionales por 45 días, horas con las que se pretende evitar las demostraciones de resistencia que se han aumentado en los últimos días dentro del país. En una rueda de prensa desde la embajada brasileña en Tegucigalpa, donde permanece desde el pasado lunes, Zelaya llamó a los partidos políticos a evitar que el régimen liderado por Roberto Michelletti quite libertades a los ciudadanos y limite la labor de los medios de comunicación. Además, el presidente constitucional advirtió a las Fuerzas Armadas que dejen de reprimir al pueblo y violar los derechos humanos. Nacionales. Su visión de la educación. Alberto Cileone, el ministro de Educación, se mostró reticente a aceptar ciegamente la introducción de un modelo tecnológico aplicado a la escuela, como en Uruguay, en el que cada alumno contará con una notebook para estudiar. Cileone señaló, esperar que los pibes tengan una laptop no hace que un sistema educativo, lo que era un infierno, pase a ser un paraíso. No obstante, confirmó que están terminando la licitación para la compra de 260.000 computadoras para los alumnos de los últimos años del ciclo superior de las escuelas técnicas y sus docentes, las cuales llegarían a las aulas en abril de 2010. Provinciales. Salta. Más resultados electorales. Al final de un intenso año político, el PJ se impuso en las elecciones de ayer, aunque los resultados muestran variantes en cuanto a la conformación de las nuevas fuerzas a nivel de la legislatura y de los consejos deliberantes de los 59 municipios en toda la provincia. En el departamento de Salta Capital, el de mayor número de electores, el escrutinio provisorio del total de las mesas, 912 procesadas para la categoría senador, otorga la victoria al Frejubi PJ, seguido por el Frente Salteño. Al oficializar la victoria, el gobernador Juan Manuel Urtubey agradeció el trabajo de los militantes y dijo que el pueblo expresó el respaldo al justicialismo y al gobierno provincial. Locales. ¿Qué pasa con las cooperativas? Oscar Marrelli, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, dijo que el plan de cooperativas que se piensa instrumentar en Moreno a través de la Intendencia afectará a los trabajadores a través de los salarios. Directamente sí, nos afecta porque esto nos va cortando las posibilidades de poder mejorar nuestros ingresos. Cuando yo lo planteo con el intendente municipal, me dice que estos planes vienen directamente de Nación. Pero bueno, es una discusión larga y eterna que venimos llevando con el gobierno nacional y con el gobierno provincial, de que no se nos reconocen a los municipales ni las paritarias ni los convenios colectivos de trabajo, tampoco estamos incorporados dentro del salario mínimo vital y móvil. Entonces todo esto nos va cortando esas posibilidades de que nosotros podamos ir mejorando las asignaciones que podemos percibir todos los meses. Me parece que la afectación más importante y más notoria va a repercutir en la parte económica con respecto a los operativos, destajos u horas extras, que ya no tenemos más horas extras, ¿no? Eso nos va a ir cortando esa posibilidad de poder hacer más horas y poder percibir unos ingresos más. Marrelli señaló que la superposición de trabajo repercutirá en aquellos trabajadores con más de 20 años de antigüedad. Y en lo que respecta a la superposición de trabajos, eso me preocupa enormemente, nos preocupa no solamente al gremio mío, sino al resto de los gremios, para que no nos perjudiquen a los trabajadores que ya están en funcionamiento. Tenemos gente que hace 20 o 25 años que está dentro del staff municipal como planta permanente o algunos como planta temporaria, muchos menos años, y están percibiendo una asignación, un sueldo mensual de no llega a 1.000 pesos en algunos casos, cuando tenemos esta gente que va a percibir 1.300 pesos. Como vos bien dijiste recién, no estamos en contra de que las cooperativas funcionen y puedan acceder a un ingreso mensual, pero si eso nos corta la posibilidad a los municipales de seguir mejorando, me parece que es un poco injusto por parte del gobierno nacional. Por último, el secretario general dijo que la Nación y la Municipalidad no confían en las capacidades laborales del trabajador municipal. Prácticamente no confían en la capacidad laboral de los empleados municipales. En la medida que sigan trayendo cooperativas de este tipo, es como que nos van a nosotros cortando el poder de demostrar de que estamos capacitados. Esta fue una charla que yo tuve con el intendente la otra semana. ¿Y qué le diría el intendente cuando usted le plantea esto? Que esto viene de Nación, o sea, que esto lo maneja directamente Nación. Ah, pero le sirve a Rey, si es así, porque sí, obviamente, claro. Obviamente. No puede decir el intendente, viene de Nación, yo no puedo hacer nada. Claro, no, pero cuando yo le manifiesto, sólido, ¿no? Cuando yo le manifiesto, sí, pero esto indirectamente a nosotros, el gobierno nacional, no puede desconocer la política, el problema económico que estamos teniendo los trabajadores municipales, de no solamente de Moreno, sino de la provincia de Buenos Aires y del país. Es la hora 10:44. 8 grados, 9 décimas la temperatura, 52 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Moreno necesita un departamento judicial, porque la problemática social es distinta a la problemática social del pueblo de campaña. Y esa problemática social, para entenderla, hay que estar allá, hay que convivir día a día, hay que estar escuchando los reclamos de la gente, hay que estar escuchando las necesidades de la gente. ¿La podemos llegar a entender de 70 kilómetros de distancia? No. Para que haya justicia en Moreno, tiene que haber un departamento judicial en Moreno. Recorte informativo. El otro periodismo. Bueno, para actualizar un poco la información en estos momentos, en solidaridad con los trabajadores de Terrabusi, se está cortando la calle Callao y Corrientes en Capital Federal. También hay un corte en la Panamericana, en Puente La Noria, en el Puente de Pueyrredón. Y aquí en la autopista del Oeste, a la altura de la Ruta 23, también organizaciones sociales están cortando la mano hacia Capital Federal, arriba la autopista. Esto comenzó hace aproximadamente 2 horas y bueno, estarán un tiempo más, el que sea necesario, en respaldo y solidaridad de los trabajadores de Terrabusi. Mientras, por otra parte, se intenta negociar con la empresa, la que nunca quiso dar la cara y menos conciliar y reincorporar a los trabajadores. Seguimos en recorte informativo. Ya lo dijimos al aire, acompañamos el reclamo de los 150 despedidos y repudiamos el acto de represión que hubo el día viernes y que hoy continúa. Relacionado a noticias locales, vamos a estar hablando ahora, justamente, del trabajo que hizo Victoria Espinosa allí en la Escuela 7. El miércoles pasado se hablaba de la posibilidad de reconocer el aniversario, los 100 años de la Escuela 7 de La Reja, en el Consejo Deliberante de Moreno. Esto no se pudo hacer porque se necesitaba un tiempo, Clara Mungay así lo pedía, sí, Claudia Sef, en realidad, también se manifestaba a favor que se declare de interés municipal el aniversario y la escuela número 7 de La Reja. Luego, Mendieta habló en su momento de que se tenía, ahí el día miércoles pasado, en la última sesión, de que esto se tenía que hacer por decreto para que tenga más velocidad. Claro, para que salga rápidamente y para el viernes esté ese decreto y la declaración de interés municipal, la escuela, ¿no? Victoria, ¿te parece que escuchamos a la directora primero para que nos diga cuál era la intención de este homenaje que se estaba haciendo? Aparte de la historia que veíamos, es bueno que esta escuela empezó con vagones de tren y que, bueno, así con el trabajo de toda la comunidad podían seguir adelante y hoy es lo que es. Es una hermosa escuela, nosotros pasamos por la puerta, está bien cuidada, como siempre pintada, decimos, pintada. Todo por la comunidad, ¿no? Como siempre decimos, las escuelas son reflejo también de la comunidad en donde se encuentran insertas, entonces también es importante el trabajo que hacen diariamente los padres. Fue muy masivo, ¿no?, el acto que se realizó. Veía algunas fotos, más de 500 personas, sí, más de 500 personas, con un servicio de catering de la Granja Andar también. Allí estuvieron los chicos de la Granja Andar, estuvo el intendente Andrés Arregui, concejales y consejeros escolares. Mucha gente presente a nivel gubernamental, ¿no, Victoria? Gabriel del Río. Susana Ponce. A mucha gente, y entre ellos también concejales que el día miércoles avalaron la posibilidad de declararlo de interés municipal. Escuchemos el primer audio, la directora del colegio. Evento importantísimo para nosotros es reafirmar todo lo que hicieron nuestros antecesores, continuar con la transmisión de todos estos valores, no solamente enseñamos a leer y escribir, a sumar y a restar, sino que también transmitimos o tratamos de transmitir los valores del respeto, de la solidaridad, del compañerismo. Es lo que estamos intentando todos los días junto a un plantel excelente que tengo de docentes. Acá se ve mucho el acompañamiento de los docentes, los vecinos. ¿Eso se mantuvo a lo largo de los años? Sí, sí, sí. La escuela es una escuela elegida, una escuela requerida por la comunidad. Tiene mucha pertinencia, mucha identidad. Así que sí, los vecinos nos acompañan, los alumnos también, y los docentes hacemos todo lo posible y lo imposible por tratar de conservar todo este prestigio que tiene esta institución. Ahí escuchábamos la palabra de la directora. Importante acto, volvemos a repetir, que se realizó el día viernes al mediodía allí en La Reja, donde toda la comunidad fue partícipe de este evento, que bueno, será recordado por mucho tiempo. No muchas escuelas cumplen 100 años. La Escuela Antártida Argentina de La Reja fue una de ellas y demostró que a través de estos años se sostuvo el criterio de siempre, ¿no? Garantizar la educación pública y gratuita para todos, apostando a lo público. Más en estos momentos cuando permanentemente se trata de destruir todo lo público, ¿no? Y lo privado avanza avanzan notoriamente sobre el Estado, sobre lo público y sobre lo que les corresponde a todos. Como todos los lunes, más tarde, escucharemos la palabra de Carlos Vicente, de la ONG Acción por la Biodiversidad. Me hacen señas de afuera porque pensé que estaba la comunicación telefónica, pero no, más tarde. Sí, vamos a escuchar a otro trabajador de la escuela 7. Estamos hablando de Eduardo Espíndola, fue portero del colegio en una oportunidad, también integró la cooperadora. Bueno, aportó mucho a la escuela desde su trabajo. Escuchemos la palabra de Eduardo, que le hace un reclamo puntual al intendente, que ya aprovechando la oportunidad. Bueno, me siento muy emocionado. Fui parte de cooperadora, bregábamos por esta plaza, la pedimos, trabajamos mucho, avalado por el Consejo Escolar y el Consejo Deliberante. Con la firma de dos diputados nacionales no pudimos conseguir lo que le falta a los chicos. Por eso me duele que hoy nuestro intendente dijo que obedece y acompaña a la educación y a la niñez. Señor intendente, si usted me escucha, done la plaza para que la niñez sea feliz y se pueda desenvolver y no estar apretado y estar sangrándose en los patios. ¿Por qué esta plaza no es propiedad del colegio? La peleamos mucho. Yo fui integrante de cooperadora en el 96 hasta el 98. Y hemos caminado mucho, hasta La Plata, hemos caminado por todos lados. No tuvimos respuesta. Prefirieron una plaza, que es hoy un descarte de vicios, donde lo roban, donde se viola. Prefirieron eso antes de entregar ese lote para la plaza de sacarlo y con tanta necesidad que tiene el colegio. Decía Rodrigo Palday recién, ya está en comunicación telefónica nuestro compañero Carlos Vicente de la ONG Acción por la Biodiversidad. Hoy vamos a hablar de un tema positivo, anunciaba y le decía la productora Carlos Vicente. Plantas medicinales, vamos a la presentación y escuchamos la palabra de Carlos Vicente. En defensa de la biodiversidad, cultura y sustento de los pueblos. Para promover la protección de la biodiversidad natural y agrícola en todas sus formas. En recorte informativo, la columna de Carlos Vicente, integrante de la ONG Acción por la Biodiversidad. Carlos, buen día. ¿Cómo te va? Hablemos, por favor, de cosas buenas un rato. Carlos. No está Carlos del otro lado, Rodrigo. Hola, Carlos, ¿me escuchás? Bueno, vamos a tratar de arreglar. Carlos, ¿me escuchás ahí? No, vamos a tratar de arreglar la comunicación telefónica con Carlos Vicente. Mientras tanto, ¿te parece que escuchemos el próximo audio, el audio que quedaba? De la directora de la escuela número 7... Anunciábamos, bueno, previamente que como todos los lunes vamos a tener la posibilidad de hablar con Carlos Vicente de Acción por la Biodiversidad, pero ahora vamos a escuchar a Karina Vizcarra, que es la vicedirectora de la Escuela 7, en relación al acto que se hizo el día viernes. Tratamos de invitar a todas las personas que pudimos con los recursos de una escuela estatal. Pero bueno, estamos muy contentos porque los padres y los chicos están felices. Así que lo que más nos importó era eso. También se ve la colaboración de otros chicos y también de los chicos de la Granja Andar. ¿Cómo? La Granja Andar vino, sí, siempre nos acompaña y nos ayuda con el tema de los alimentos. Y nos apoyamos en ello para el desayuno. Después nos colaboran siempre que necesitamos. Sí, es verdad. Y después, de otras instituciones invitadas también. ¿Cómo te parece que ha sido la recepción de los chicos? Hermoso, hermosa la recepción. Todos contentos. Muy bien, sí, aparte muy ordenado, muy prolijo todo. Lo de la granja, claro, me decís, sí. De muchísimas gracias, le voy a decir de parte, porque siempre que les tiramos una idea, siempre sí. Nunca hay un no, cuando les tenemos que pedir algo, siempre la voluntad y disposición. Así que nosotros, para nosotros son parte de la Escuela 7 también. ideas buscamos conciencia. Cada cual representa un destino distinto. Y ahora veo en tus ojos y entiendo que son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo en tus ojos y entiendo que son constantes los que miran y resisten. Vuelve a nuestro sentir y con fuerza se marca un deseo. Bueno, estamos nuevamente al recorte informativo. Pasaron 56 minutos de las 10 de la mañana con ya algunos inconvenientes técnicos. Porque hubo unos cambios ahí en el acceso a la línea telefónica, pero ya lo estamos solucionando. Claro, hay que comentar. Esas cosas pasan. Bueno, vamos. El otro día tuvimos la posibilidad de hablar con el concejal Pedro Camps en relación al proyecto que se estaba hablando de declararlo. Por un lado, ciudadano ilustre, al doctor Rolo Freire. Ya hablamos la semana pasada de quién era Rolo Freire. Un militante que proponía un parto sin violencia, pero al mismo tiempo que trabajó y que sigue trabajando mucho por lo que es la comunidad de Trujuy. Había una de las posibilidades que anunciaba Rolo Freire era de declarar este trabajo de interés municipal, el de los partos sin violencia, para que esto se pueda seguir desarrollando, sabiendo los cuestionamientos previos que hubo al respecto. Le preguntamos a Pedro Camps en relación a este proyecto, qué conocimiento tenían ellos, quiénes están trabajando. Mónica Gatica es una de ellas, la presidenta del Bloque del Justicialismo, Adriana Palacios también. Mónica Gatica creo que es de la zona de Trujuy también. Pedro Camps también, que estuvo allí presente en el acto que se realizó el sábado pasado. Escuchemos, Pedro Camps habla de cuál es la idea del proyecto. Rolo, primero, que es un ciudadano ilustre. Es, de alguna manera, ha significado para mí personalmente muchísimo en mi vida y me ha marcado muchísimo, no solamente él, sino el paso por la cooperativa. No, yo creo que lo que se quiere hacer es declarar patrimonio de la ciudad, la casa, de alguna manera, de donde se fueron naciendo muchísimos proyectos que tuvieron que ver con muchos nacimientos y con el nacimiento de lo que fue la cooperativa Pucará de Trujuy. La Casa de Trujuy, el centro cívico, el lugar donde hoy funciona como una delegación municipal. Sí, yo todavía no tuve la posibilidad de leerlo en el proyecto, pero bueno, yo creo que sí. O sea, lo que marca la historia, lo que marca este reconocimiento, esta declaración de esta casa, va a ser lo que significó en la historia de Trujuy. Inclusive en los años de la resistencia, en los años de la dictadura militar, el lugar de donde se tejieron muchísimos proyectos que tenían que ver con la comunidad de la zona. Así que yo pienso que sí. Todavía no estuve yo en contacto directo con leyendo el proyecto. ¿Y quiénes son los que...? ¿Esto va a servir solamente para un reconocimiento o como herramienta para el trabajo dentro de la localidad de Trujuy? Primero como un reconocimiento, y sí tiene que ser una herramienta de transformación. ¿Pero de qué tipo? ¿Cómo se podría utilizar? Siguiendo adelante con su legado. El legado de la clínica, el legado del nacimiento sin dolor, del nacimiento como protagonista de los padres, siguiendo el legado de lo que significó la cooperativa Pucará de Trujuy. Eso es lo mejor que se puede llegar a hacer. Y para que no se quede solamente en lo, o se traduzca solamente en lo que es un papel. El otro día, cuando tuvimos la posibilidad de estar presentes en la reunión que hubo en la escuela Pucará de Trujuy, hablábamos si era un reconocimiento tardío, no porque querramos buscarle una vuelta más a lo que fue esto y hoy la presencia de integrantes del gobierno allí, porque Rolo Freire decía, si está la intención de reconocer la historia y de fomentar un parto sin violencia, sí está bien, sino porque en aquel momento donde hubo un desprestigio mediático grande,

McPato Fat Food. McPato Fat Food. Hamburguesas y panchos. Variedad de salsas y aderezos. Vení a compartir con tu familia con la tranquilidad de darles lo mejor. McPato Fat Food. Calidad y sabor en la comodidad del patio de comidas del Moreno Shopping Center. Local 120. McPato Fat Food. Hamburguesas y panchos. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, es www.moreno, para que no me acuerdo. Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. ¿Cómo era? Me olvidé. Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. España aprobó la ley de aborto. La norma se propone despenalizar la interrupción del embarazo a través de una ley de plazos y permitirá a las menores de 16 años decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, entre otros cambios. La reforma prevé establecer una ley de plazos por lo que la mujer podrá abortar libremente sin alegar motivos hasta la semana 14 de gestación. En caso de riesgo de la vida o la salud de la mujer, así como en caso de anomalías graves en el feto, el plazo se extiende hasta las 22 semanas. Para entrar en vigor, la ley precisa ahora de la aprobación por mayoría absoluta en ambas cámaras del Parlamento. En España se practican unos 100.000 abortos al año y de entrar en vigor la nueva ley sería similar a la existente en la mayoría de los países europeos. Nacionales. Zanola integra un directorio de ANSES. El secretario general de la bancaria, Juan José Zanola, aún integra uno de los dos organismos del ANSES encargados de controlar la calidad de las inversiones que se hacen con el dinero de los jubilados. El sindicalista es uno de los principales sospechados por el escándalo de los medicamentos truchos, a pesar de que aún no fue declarado culpable. Según fuentes oficiales, desde el gobierno comenzaron a evaluar la manera de forzar su renuncia. Zanola no fue designado en ese cargo por la ANSES, sino por la CGT. Por esta razón, el director ejecutivo del organismo, Diego Bossio, no puede removerlo y tampoco lo haría sin conocer la opinión de Hugo Moyano. Provinciales. Buenos Aires. Paro docente. Los docentes bonaerenses agrupados en el gremio Unión de Docentes de la Provincia están realizando un paro de actividades por 24 horas en demanda de un salario básico de 1.800 pesos y por el blanqueo de todas las sumas que se pagan en negro. El secretario adjunto del gremio, Alejandro Salcedo, aseguró que hay un acatamiento altísimo a la medida de fuerza, donde 180.000 docentes de un total de 230.000 en la provincia de Buenos Aires no asistieron a trabajar. Dentro de las estadísticas que maneja el gremio UDOCVA, el partido de Malvinas Argentinas, por ejemplo, registraba un acatamiento del 90%, en Berisso del 75%, en José C. Paz del 85%, Avellaneda del 65% y San Miguel por arriba del 75%, entre otros. Salcedo advirtió, esto es un plan de lucha que va a seguir seguramente, vamos a continuar con las medidas de fuerza, muy a pesar nuestro, no queremos ser cómplices como si estuviera todo bien. Locales. Cortar y pegar. El oficialismo aprobó el pasado miércoles la homologación de un convenio con la cooperativa Fuerza y Trabajo, que asume la responsabilidad de efectuar obras de agua potable en el barrio Anderson. Pero el debate quedó centrado en que esta obra había sido adjudicada a la cooperativa Resistencia del barrio José C. Paz, que nunca pudo cumplimentar los requisitos legales. Aníbal Acef cuestionó con dureza el trabajo de los funcionarios del departamento ejecutivo, que rescindieron el contrato sin argumento y adhirieron al nuevo convenio con la cooperativa Fuerza y Trabajo. Los cuerpos técnicos y los secretarios que intervienen te ponen el consulto de la herramienta correspondiente. ¿Por qué uno lo organiza paso por paso? Y ni siquiera creo que es lo que ellos mismos firman. Porque acá el expediente comienza en el 2008. Se le adjudica la hora después del concierto de la Monoa y tuvieron 5 meses para solicitar que la empresa cumplimente el contrato. Renuncia al maestro mayor de obra y habla que para que la locación sea más rápida se lo traslade a otro. Es un expediente muy manoseado. Y la verdad lo hablo con voluntad de que se busque una solución. Pero ¿por qué este consejo permanentemente debe subsanar lo que los secretarios se equivocan y que le hacen firmar al intendente? El líder del PRO señaló que se votaba la ordenanza que homologa el convenio con Fuerza y Trabajo, pero sin derogar el que había con la cooperativa Resistencia de José C. Paz. Y acá lo encontramos con una ordenanza que no deroga la anterior y establece la adjudicación, por supuesto, a otra cooperativa que también, puedo pensar, tenga las mismas dificultades que tuvo la anterior. Porque si bien los antecedentes, como se decía en la voz parlamentaria, por lo menos concejales, bueno, está trabajando, tiene antecedentes que se cumplimentan, pero eso no es ninguna, la verdad, no es ninguna seguridad, porque muchas empresas pueden estar trabajando y pueden estar técnicamente o financieramente en malas condiciones. El concejal oficialista Damián Contreras aseguró que el expediente en cuestión subsana los problemas legales que se originaron en agosto del año pasado. Indicó que los más de 300.000 pesos de la obra de agua potable en el barrio Anderson están en una cuenta afectada y que el municipio no erogó un solo centavo de ese monto. El 6 de agosto del 2008, la cooperativa de trabajo Resistencia de José C. Paz le solicita a través de una factura al departamento ejecutivo el porcentaje de la obra con la cual compraría los insumos y comenzaría a realizar la obra, y ahí es donde empieza a nacer el primer problema. Los fondos que están en el municipio desde el año pasado, girados por el Ministerio de Infraestructura, perdón, de Nación, al municipio de Moreno, los fondos están en el municipio en una cuenta afectada para ese objetivo, retiene el pago, no realiza el pago porque esta cooperativa tenía, o sea, algunos irregularidades en su conformación que no podía certificar ante el municipio para que el municipio le pudiese girar ese dinero para comenzar la obra. Eso fue los primeros días de agosto del año pasado. Por su parte, Marcelo Argentino, concejal de la coalición cívica, accedió al expediente en labor parlamentario minutos antes de la sesión. Encontró dos enormes desprolijidades, una de carácter legal y otra de la enorme desidia política. Esta carta de documento que está en este expediente no tiene constancia de aviso de recibo. Esto significa que esta carta, a los efectos jurídicos, no tiene valor. Acá, a continuación de esto, debería estar el aviso de recibo. Si la cooperativa recibió o no recibió esta carta, en este expediente no está acreditado. Recién el concejal Contreras decía desde cuándo no cumplía esta empresa, creo que dijo agosto del año pasado. ¿Sí? Agosto puede ser. Y nosotros aprobamos esto, si no me equivoco, en octubre del año pasado. Esto es falta de información. Si el municipio sabía que ya agosto no había cumplido, ¿A qué mandó esta ordenanza que se ha aprobado? El oficialismo aprobó el expediente rechazando la propuesta de la oposición, que aportó herramientas para que vuelva a comisión y así sea correctamente subsanado. Es la hora 11 y 16 minutos. 10 grados, 4 décimas la temperatura, 49 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Hay un avance de los medios de comunicación que impiden que cualquier gobernante pueda tener secretos hoy en el mundo contemporáneo. Eso es, me parece, muy más que evidente. Y me parece interesante que también se entienda que uno puede tener una opinión diferente a lo que dice tal o cual analista y no por eso invalidar la opinión de tal o cual analista. El derecho a disentir, que me parece fantástico, sobre todo yo que me incorporé a la política donde era casi imposible disentir. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Muy bien, pasaron 16 minutos de las 11 de la mañana, estamos casi ya en el cierre, el programa se viene pan para pan, 11:30, no se lo pierda. Con algunos inconvenientes técnicos hoy, bueno, mucha voluntad también, mucha voluntad. Eso hay que resaltarlo. Victoria Espinosa, sí. Y un llamado a la solidaridad, por favor, para que se acerque Diego Dicut. Diego Dicut, ¿dónde estás? Bueno, estamos finalizando, Diego. Vamos a tener para mañana, si Dios quiere, o si se puede llevar adelante la comunicación telefónica con Carlos Vicente, que hoy intentábamos. Sí, pero hay un problema, bueno, con la línea telefónica. Si todos, con vientos a favor, vamos a estar hablando mañana con Carlos Vicente y con Lucita. Finalizamos recorte informativo el día de hoy. Ah, tenemos noticias también para dar. Aquí Victoria Espinosa me acerca que el sábado 3 de octubre se va a realizar la 35ª peregrinación juvenil a Luján. Alguien le sacó una ficha a Vicky acá de la radio. ¿Quiere saber quién fue? El responsable. ¿Dónde está el responsable? Le sacaron nosotros una fuimos, ficha. Doctoría. El hilo se corta por lo más fino, ¿viste? Enseguida sí. Fuimos nosotros. No. No, no, no. Ah, no. Bueno, empecemos con quién dijo qué, porque no vamos a llegar a ningún lado. Nosotros no fuimos. Nada, bueno. Quinta peregrinación, ¿qué día? El sábado 3 de octubre, claro. Y después el 5 es la peregrinación total. Pero el 3 de octubre es... ¿Alguna vez fuiste caminando a Luján, Cristian? No. ¿Vicky, fuiste? Sí, todos los años. 3 años seguidos. ¿Vos fuiste alguna vez? No, yo no sí fui no. una vez. Yo cuando tenía 13 años fui una vez caminando. ¿Y te acordás? ¿Qué? ¿Llegaste bien? Llegué, sí, llegué. Muerto, pero... pero llegué. Me trajeron, volví en una camioneta, dormí por 2 días seguidos, creo. Más. Y pero tenía 13 pierna. Años, ¿viste? Que dice los padres dicen, cuando son chicos, llegan corriendo, no tienen sí, problema. Sí, claro, pero a Rodrigo le faltaba actividad física, ese era el problema. Claro. No fumaba en ese tiempo igual tampoco. Ahora no llega ni ahí, entonces, si antes los 13 años no fumaba. No llego ni a la estación de la reja, creo. Finalizamos bueno. Recorte informativo, llega a Pan para Van, son 11 y 22. Pero antes, Cintia, no vamos a comentar algo que ocurrió el fin de semana, una información que nos llegó, que vamos a estar desarrollando en estos días cuando tengamos más información al respecto para tener las pruebas suficientes para... entender un poco más lo que pasó. Hubo un allanamiento en Álvarez. Se secuestró mercadería. Un camión con mercadería, aparentemente llevado allí a la zona de Francisco Álvarez por piratas del asfalto. Y en este allanamiento y en esta presencia policial que llegó a Álvarez, hay involucrado un funcionario municipal de aquí de Moreno. Mañana vamos a estar ampliando esta información. Ciertos vínculos puede ser y también muchos silencios. Nadie habla de esto. Nadie quiere hablar. Llegar un mensaje, Victoria, dice, los responsables somos más de uno, después charlamos. Un abrazo, Álvaro. Estamos revelando el nuevo trabajo de investigación, sí, revelando sí, sí. Qué sucedió con el cartel. El cartel que invitaba a la peregrinación juvenil a Luján. Finalizamos recorte informativo. Hasta mañana. Continuaremos con mucha más información. El 18 de octubre cambia la hora de vuelta. Hay que adelantar una hora del reloj. Me corta, Rodrigo, ¿viste? Sí, no te... Él está en otro pero lado. Pero justo lo no vi. Estamos conectados. Justo. Estamos por otro lado, listo. Nos vemos en la puesta en el pero aire. Quería la decir producción... que el 18 de octubre. Ya está, la ya hora. Está. Vámonos. En la puesta en el aire y en la producción estuvo Victoria Espinosa. Nos acompañó Cristian, sufriendo un poco con nosotros también. Y el equipo informativo. Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Victoria Espinosa, Sebastián Rodríguez, Cintia Medina, quien les habla, Rodrigo Pagalay. Finalizamos. No se pierda, nunca es tarde a partir de las 15 horas. Chao, hasta mañana. Por todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista es que todos podamos tener algún día la camioneta que cabeza más concheta. Tienen plena confianza en esta mierda y se piensan que esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expanden el planeta. Todos sabemos que la meta es la plata, la merca, las armas y las cometas. Todos sabemos que te están saqueando, al primer mundo están emparchando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema al mundo. Se expande en el planeta, la resistencia es el sistema y es un enema. Salta la bronca y es un bochorno, que no sabe que son todos chorros. Si te enteras de hoy, será de capital, si queda un puesto de laburo. Seguro que está acá por comer un día más, me puedo concentrar y no pensar. Descansar el valero, esa es el lema para el obrero. Organización internacional, revolucionaria contra el capital, contra los burócratas, contra la patronal, contra el fondo monetario internacional.